Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down. Buenas tardes, un miércoles más, temporada 10, programa 45 y casi acabando la temporada 10 para empezar la temporada 11. Y en el estudio tenemos a Raúl Cuello y una invitada especial. Bienvenidos a Vertigo Radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, aquí un mano a mano parece hoy. Preséntanos, que tenemos hoy invitada desde el otro lado del mundo. El honor es tuyo, por favor. Vienen a vernos Maki. Maki, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas casi mediodías para ti, ¿no? Sí. En Buenos Aires. Por eso quedé buenas. Sí, en Buenos Aires mediodía. Bueno, ya dije de dónde soy, por lo que me han escuchado. Así que bueno, acá compartiendo el programa con los chicos. Maki ha venido a vernos desde Buenos Aires. Bueno, ha venido a ver Europa, ha venido a ver U2, a ver Tierra Santa, Dublín, ¿verdad? Luego nos Así contará es. Algo de su viaje. Y también a contarnos la experiencia de cómo es estar en una película 3D, ¿verdad? En el U2 3D, que tú tuviste la suerte de estar en directo allí en Buenos Aires cuando lo grababan. Luego nos contarás. Así es. Porque para los españoles que están oyéndonos, en breve, en unos días, tendremos la oportunidad de volver a ver la famosa película de en tres dimensiones de U2. Pero bueno, hoy tenemos un programa bastante amplio, hablaremos de los shows de Estocolmo, el problema de seguridad que provocó que se suspendiera un concierto de U2, que ayer se celebró. Hablaremos de los shows de Dublín, los problemas que pueden tener los irlandeses con sus tarjetas. Hablaremos de la edición en el diario El País español de la discografía de U2. Así un buen es. Cañazo económico, pero bueno, hablaremos de cómo Adam Clayton lleva ya 20 años limpio de diversas de muchas sustancias cosas. Y mencionaremos también, aparte de lo que decía el U2 3D, una entrevista que ha hecho Bono, que siempre dice cosas interesantes, como que el año que viene esperan nuevo álbum, el Sons of Experience, aunque Bono también dice que no es el más indicado para... Pero bueno, si os parece, todo esto lo podemos desarrollar en las noticias. Vamos con ellas. Vamos a ello. Pues si os parece, podemos empezar pues lo que es de Rabiosa actualidad, que es la gira de U2, que estos últimos días pues estaba en Estocolmo y tuvimos una noticia pues desagradable el pasado domingo. Los shows en Europa están empezando a las 8:30 aproximadamente, ya que no hay teloneros, y nos veíamos, los que los seguimos un poco en directo, pues veíamos que al parecer se había caído el sistema de entradas y había mucha gente fuera que no podía entrar al pabellón. Entonces, bueno, hasta ahí dices, pues bueno, un fallo informático, ¿vale? Pues aplazan el show, lo aplazan una hora, dos horas, desalojan el pabellón y ya empiezan a surgir diversos rumores. Y que al final, dentro de lo que se sabe, pues podemos decir que, bueno, el show se suspendió, se desalojó el pabellón y parece ser pues que había, bueno, la policía estaba buscando dentro, parece ser que las últimas noticias pues que un individuo había entrado con una pistola al recinto diciendo que era un policía fuera de servicio. Entonces, con un arma. Con un arma, claro, una pistola. No se detalló, un arma. Un arma de fuego que no obstante no deja ser un peligro en un concierto U2. Imagínate, con cualquier disparo que hay ahí, una estampida de 19.000 personas puede ser terrible. Totalmente. Claro. Rumores un millón, claro, diciendo que si iban a por Bono, que sí, porque recordad pues que Bono ha estado, y más ahora que está defendiendo a los refugiados y tal, un tema político, siempre hay algún loco, pero bueno, eso sería inevitable, o sea, siempre puede haber un loco que entre un pabellón con un arma y haga lo que no debe hacer, pero bueno, la cuestión es que el domingo el show se suspendió y automáticamente lo reemplazaron para el martes, para ayer. Ya sabes. Problema, mucha gente, claro, que iba a ir al show del domingo, tal vez al del lunes, pero el martes se iba. Entonces, ¿qué lograron? Pues que el show del martes, el aforo estuviera casi a medias. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también U2 compensó con un setlist. Buah. Bonito. Yo firmo sobre todo la parte final, ¿eh? Uf, por favor. Yo lo estuve viendo. Sí, porque el domingo, bueno, es verdad, o sea, se pueden ver los shows a través de Periscope. Sí, por cierto, animamos ya directamente Periscope, la aplicación para Android y iOS y Apple. Irosla descargando porque en Barcelona intentaremos retransmitir dentro de lo posible, ya que no hay wifi, pero intentaremos retransmitir lo que se pueda, ¿vale? Para que los que no podéis ir a los cuatro conciertos, pues podéis ver. Ahorraremos megas en nuestras líneas telefónicas. Tarifas de datos para poder datos. Emitir. Ahí está. Que Maki, ¿verdad? Tú desde Buenos Aires estás viendo... Sí, estoy escuchando los audios y bueno, y cuando hay transmisiones también la sigo, por supuesto. Siempre que puedo. De Europa mucho no pude por mi horario de trabajo, pero lo de Estados Unidos lo seguí todo. Yo prácticamente el 80% de los conciertos de Estados Unidos los vi todos. Sí. Y aparte, una conexión impresionante. Sí, no, es increíble cómo ha cambiado de una gira a otra. Ahora estás en casa y puedes oírlo, por supuesto, entero y verlo en directo. O sea, como si te lo estuvieran echando por televisión. Es increíble, pero bueno. Bueno, el show del lunes, el de lo que era Estocolmo 4, que ya se había convertido en el 3, pues un setlist, digamos, habitual, terminando con One. Y ayer fue cuando pues U2 lo dio todo allí, terminando con, como habían hecho en Ámsterdam, con Bad y con Forty. Con todo el público coreando How Long to Sing This Song. Wow. Es el sueño que tenemos para Barcelona, que también hay cuatro shows, de que pues suene esta canción. Y vamos, debería sonar siempre, debería ser. Yo le voy a hacer una pancarta a Bono, no, a los Udos, a todos, a los cuatro, que quiero un final así. Ay, sí, yo también, te acompaño con la pancarta. No, no, o sea, yo creo que pagaríamos por... El problema fue ese, que es raro, claro, esta gira es sold out, o sea, está todo vendido, y ver el pabellón a medias, pero claro, por el tema de mucha gente que viene de fuera y no podía verlos, pero bueno, es lo que hay. Como lo que nos espera próximamente en Dublín, en Tierra Santa, y más cuando Anton Corbijn, el fotógrafo oficial de U2, el que más fotos les ha hecho, pues dice que los shows son increíbles, que van a vivir, son los mejores shows que han hecho. Y aparte mencionó pues que habían hecho una sesión de fotos con Anton Corbijn, con lo cual pues el disco está tomando velocidad, sesión de fotos, está la cosa en marcha allí. ¿Y qué puede pasar en Dublín? Pues en Dublín las entradas de pista, las de grada son distintas. Las de pista entras con la tarjeta de crédito, como pasaba en Vancouver, por ejemplo. Entonces, ¿qué problema tienen los irlandeses? Pues que el Bank of Ireland, el Banco de Irlanda, está sustituyendo sus tarjetas Visa por Mastercard. Está haciendo un cambio masivo de cientos de miles de tarjetas. Entonces, claro, tú tienes que ir con la tarjeta con la que has comprado esto al concierto. Entonces, claro, el Banco de Irlanda va a cancelar miles de tarjetas cambiándolas por otra. Entonces, claro, los irlandeses decían que... Dice, claro, dicen, ¿qué hacemos aquí? Dice, el Banco de Irlanda dice, claro, dice, aconsejamos, nosotros como banco aconsejamos al cliente que destruya la tarjeta vieja. Dice, sabemos que tienen que ir al concierto, pues bueno, lo que tenemos que decirle pues que la destruya, lógicamente, pues bueno. Y Ticketmaster Irlanda pues dice que entiende que no habrá problema, porque aunque te anulen la tarjeta, físicamente el plástico lo sigues teniendo, con lo cual... Sí, pero no cambia numeración. Sí, sí, cambia completamente. Entonces, de Visa Mastercard. Sí, son tarjetas completamente distintas, pero la tarjeta antigua no tienes que devolverla en el banco, te van a enviar la nueva casa. Y la rompes. Sí, claro. O la rompes, claro. No la usas y bueno, Ticketmaster. Ya verás como en Dublín veremos en pista uno con la tarjeta, con las dos tarjetas, a ver cuál pasa. Claro. Ya verás. Ticketmaster Irlanda ya dice que si algún cliente ha hecho caso a su banco, eso por obedecer a los bancos, y ha comprado, tiene un billete de pista y ha cancelado la tarjeta o lo ha destruido, que se ponga en contacto con la línea de atención al público de Ticketmaster y allí les darán una solución. Ya veremos a ver qué solucionemos, pero bueno, yo lo tendría clarísimo. Tarjeta nueva en el bolsillo y la vieja guardadita para el concierto. Eso. Claro. ¿Qué os parece si escuchamos, Maki? Gira Vertigo Tour 2006, marzo, 1 y 2 de marzo, si no recuerdo mal. Me recuerda algo. En el estadio de River. En River Plate. River Plate, un estadio mítico allí donde los haya, que no sé por qué no estuvo en Gira La Plata en la anterior gira, pero bueno, sí. Muchas ganas de ver a U2 allí, pues. Vamos a ir escuchando canciones del 2 de marzo. 2 de marzo, canciones que sirvieron para el U2 3D, que muchos veréis la película, y bueno, y si no, pues en la gira Vértigo muchos también pudisteis ir. Entonces podemos empezar, si os parece, por escuchar el Vértigo inicial con el que empezaban los conciertos, que es brutal sin duda, y más en Buenos Aires, imaginaros. Vamos con ello, vamos a oírlo. Impresionante, Maki. Wow. Yo he vivido terrible. Un vértigo en Argentina, pero en River, o sea, terrible, ¿no? Es la palabra sí. que lo llama. Es terrible vivir ahí. Uf, es algo. Yo lo digo y tú me puedes confirmar. Yo digo, si no has visto U2 en Sudamérica, no has visto U2. Yo no los vi fuera de Sudamérica, pero todos los que lo ven en Sudamérica y especialmente en Argentina, no porque sea mi país, pero la verdad es que quedan asombrados. Los chicos, bueno, tanto Raúl como Juanjo quedaron alucinados y dijeron que volvían, así que esperemos que vuelvan en 2017. Es algo digno de ver, o sea, el ambiente y todo, o sea, ¿cuántos días en de cola allí. Y el primer concierto era un miércoles para el 360 y nosotros empezamos a acampar el domingo. ¡Wow! Cuatro días antes. ¿Cuatro días antes? Cuatro sí. días antes. ¡Qué grande! Nos íbamos turnando y el martes, tipo 5 de la tarde, ya estábamos ahí en la fila y bueno, pasamos toda la noche ahí fuera del estadio. Uf, y bien. Abrieron las puertas a las 4 de la tarde, así que... Y la cola es distinta. Aquí sí. En Europa te puedes ir, allí si te vas... No, allá te tenés que quedar y sobre todo después del mediodía, cuando se sí, acerca sí. el horario que van a abrir las puertas. Son así check-in, nada, ¿no? Pues os numeráis, decir... habíamos dado... Y... Sí, estábamos organizados por números. Vale. Pero bueno. Medio... Bueno, la gente que nos oye, entiendo que conoce U2 tal, pero puede ser que les falte algún disco de U2. Entonces, el diario El País, que es el diario más importante de aquí de España, pues tiene la solución a un módico precio. No sé qué decirte. Porque, bueno, si cada álbum o DVD vale 10 euros, pues bueno, empecéis a multiplicar y se va... A partir de este próximo domingo, 4 de octubre, se puede conseguir la discografía completa de U2. Y DVD es de los mejores conciertos. Este domingo empiezan con The Joshua, el álbum... por excelencia de U2, el más mítico, en formato Digipack, Carlos. Digipack. Que... Un Digipack es... Yo tengo un Digipack en casa. Los Digipack los he comprado siempre en Francia. Es una caja, es como un contenedor, donde ahí te ponen todo lo que es el disco y luego pues hay fotografías, puede haber algún DVD, alguna cosa extraordinaria. Pero es como una cajeta, un cubo. Es un cubo donde tienes el contenido. Nada más. Veremos lo que nos depara, porque al precio módico de 10 euros son... 9,95, no, son... 10 euros son... Pues mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 180 euros. 180. Tienes toda la discografía de U2 y tienes el concierto de Pasadena de la anterior gira 360, el U2 Go Home de Slane del 2001, el ZooTV de Sydney del 93 y el Life at Rocks del 83. Tres. Ahí estamos, pero bueno. ¿Quién no tiene eso? De aquí, de aquí. Lo bueno es que todos iremos el domingo al kiosco a comprarnos el Joshua, aunque lo tenemos en todos los formatos y tamaños. ¿Van a ir bueno, a comprarlo? ¿Parece algo nuevo? Sí, sí, es cierto, seguro que sí. Bueno, si se los encargo, lo mandan a Argentina. No hay problema. Bueno, cambiando un poco de tercio, ¿qué os parece la aparición de Adam Clayton a firmar autógrafos en Batín? Un gentleman en toda algo regla. Algo espectacular, o sea, que aparezca en Batín. Estaba en el hotel y en vez de cambiarse, como haría una persona normal, baja en Batín a firmar autógrafos y dice, soy el rey del mambo aquí. O sea, es increíble, Adam Clayton, genio y figura hasta la sepultura. Como la entrevista que ha concedido a The Irish Examiner, diciendo pues eso, que lleva 20 años, bueno, todos sabéis la historia, en el 93 pues tenía problemas de alcohol. Ya lo hemos comentado varias veces en Vertigo Radio, o sea, él dice que era muy duro, por ejemplo, estar en una habitación en donde todo el mundo sabía cosas de él y no sabía él nada de nadie. Entonces, dice, estaba como predispuesto a tomar, dice, la verdad es que tomaba una bebida o me drogaba, tenía alguna experiencia emocional, mi reacción, dice, yo quiero hacer eso de nuevo, dame más. Dice, pero dice, lo habría hecho igual si hubiera sido un fontanero, un albañil o... Entonces, claro, dice, llegó un momento... A raíz del problema en Sydney se dio cuenta, ahora tiene un hijo, ahora dice, ahora es mucho más, ahora es mucho mejor, digamos, lo lleva más mejor, responsable. Dice, sí, sí, sí. Y dice en plan de broma, dice, de todo modo yo soy el afortunado porque soy solo el bajista de la banda. El famoso es el que canta, el que toca la guitarra y el bajista, pues, bueno, todos sabéis las fiestas que se pegaba Adam Clayton en... Bueno, cuando eran jóvenes los cuatro, ¿eh? Bueno, los cuatro, sí. Lo podéis ver. Claro, el problema de Adam Clayton es que el resto, Bono tenía novia desde muy pronto, Diez también, Larry también. Además lo dice en la entrevista, decía, veía cómo todos tenían su familia, su vida estructurada de tal. Dice, y él no, claro, dice, ellos tenían relaciones a largo plazo, familias a las que criar, y él estaba solo. Entonces, claro, decía, claro, se refugió en las drogas, como le pasa a mucha gente. A él lo destruyó cierta, digamos, top model. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Cómo no, Naomi Campbell? Sí, eso dicen, pero... Yo creo que sí. Fue el mundo del rock, de la moda, de las fiestas, de ser multimillonario... Tienes que saberlo llevar. Yo creo. Y todos sabemos que la banda, bueno, habrán hecho mil y una. Eso... Que no sabemos. No sabemos. Seguro, pero bueno. Bien, la cuestión es que parece que van por el buen camino, pero bueno. Escuchamos algo más de música de Buenos Aires. ¿Qué tal Sometimes? Dedicado por Bono. En esta gira tenemos a Iris, dedicado a su madre. Pues hay Sometimes, dedicado a Bob Hewson, a su padre. Vamos a escuchar, que es un tema precioso cantado por Bono. Vamos con ello. Wow. You know, my father... whenever I sit with my father for 10 years, 15 years, every time I sit with him, he says one thing to me. Would you ever take off those glasses? Para mi padre. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fire. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you. La canción dedicada a su padre. Igual que en esta gira, como decía antes, la canción Iris dedicada a su madre. O sea, son momentos que él notas como lo vive, ¿no? Y precisamente esta semana, en una entrevista en el Irish Times, Bono comentaba, hecha mientras estaban en Turín, ¿vale? Comentaba, pues le decía al periodista, has cantado sobre tu padre en el pasado, ahora estás cantando acerca de su madre. Te pones de rodillas, te haces la señal de la cruz, tal, dice. Y Bono dice que es difícil ese momento, pero dice, pero siempre he tenido esa gran pregunta que es, ¿cuál es el punto de estar en U2 si no entramos en el lugar donde otros se encontrarían fuera de moda? Dice, o sea, como diciendo, ¿cuál es ese punto de, tengo que estar en un punto que me provoque, sí, a mí sensaciones? Y precisamente, referido a Sondheim, dice, bueno, la mejor frase que han dicho sobre mí, dice, la dijo mi padre, dijo, tú, Bono, eres un barítono que piensa que es un tenor. Dice, es la historia de mi vida. O sea, muy curioso lo que dice en la entrevista, y va relacionado además con estas canciones. Dice, Bono dice también en la entrevista, dice, vamos a lanzar el álbum, el Songs of Experience, el próximo año. Dice, inusualmente para nosotros muchas de las canciones ya están listas. ¿A qué suena eso de otras veces? Ya, bueno, tenemos todo listo. Seguro que si lo escuchara Díez, diría, abriría su ordenador y diría, ¿listas? ¿Eh? Están todas. También menciona, pues eso, que el concepto de esta gira en pabellones pues empezó a gestar en el 360, en la anterior gira. Vieron las dimensiones que tenía tan brutales en la gira 360 y dijeron, la próxima tiene que ser más en indoor, ¿sabes? Dice, fue una experiencia muy bonita, pero ellos son más de estar en pabellones, estar más cercanos al público. Aún así, es lo mismo, son cuatro conciertos. Por uno que hacen en grandes estadios, multiplicar las personas, sí, es lo mismo. En público sí, pero en público, en recintos. En tú recinto. Has estado en el Elevation, en Arena, tú has estado en el Camp Nou. Exacto. ¿Dónde es mejor? Hombre. Un pabellón. Es mucho mejor. Acústicamente. ¿Sabes? Sí. Uh-huh. Y pronto repetiremos. Sí. 11 días, creo recordar que quedan ya para Barcelona. Wow. Tic-tac, tic-tac. 11 días quedan solo para el show de Barcelona. Pues casi, casi, ¿no? 11 días. Y tenemos una agenda. Madre del Señor, ahora cuando Carlos empiece con la agenda, o sea, yo creo que no hay día libre a partir del 2, ¿no? De octubre, por ahí. A partir del 2 de octubre hasta el 9. Hasta el 9 que U2 tenga bien irse a ¿dónde se van? A Londres, me parece. A Londres, sí. Londres y París. No, tenemos todos los días actos, ¿eh? Es increíble, sí. O sea. Pero bueno, continuamos con la entrevista y Bono repite, dice, espera que el nuevo álbum sea lanzado en el 2016, el año que viene, dice, pero soy el miembro menos fiable de la banda para decir esto. También manifiesta estar preocupado por la gente que va a ir a Dublín para verlos en el Cres Arena en noviembre y que no tiene entradas. Eso es, piensan siempre los fans, bueno, la cosa es. También hace mención pues a los fallecimientos que han tenido últimamente, como al reverendo Jack Helpship, que era el padre espiritual de la banda, que falleció hace poco, Dennis Sheehan, el padre de Larry Mullen. Dice, pues bueno, dice esto, en esto de la mortalidad, si la experiencia me ha enseñado algo, es que la alegría es un acto de desafío al mundo, dice Jim. Yo respondo con alegría. Dice, U2 nació para llenar un vacío, un agujero abierto en mi corazón. Yo creo que se refiere a la madre, uh-huh, a Iris, que falleció cuando tenía 10 años. Entonces, 14 años. Entonces, bueno, cosas interesantes en la entrevista, un poco pues eso, habla de cosas que ya sabemos realmente. Pero bueno, hablan eso de que siguen intentando pues tener el disco el año que viene. Veremos. Y bueno, de momento tenemos la gira y yo creo que acabarán en Dublín y sacarán tal vez disco y veremos el año que viene la experiencia, a ver qué nos dice. Y ya han dado alguna pista con algún título de alguna canción. Uh-huh. Que de ahí sea, como hemos comentado en programas anteriores, definitivo el título. No solo quiero recordar solo el de Miracle of Jesus Ramone, si va a llamar de otra forma, o sea que ahí queda eso. Experiencia, vamos a hablar de la experiencia de el U2 3D, ¿no, Maki? De estar ahí viendo, ¿había muchas cámaras grabando eso o qué? En el concierto se podían ver las cámaras realmente que iban, venían por todos lados y bueno, y la película es Sudamérica total, tiene mucho de Argentina. Igual yo creo que cuando editaron fueron mezclando imágenes con audio de otros lados, porque de repente estoy escuchando, escuchás un audio y bueno, los que conocemos River nos dábamos cuenta que las imágenes eran de Argentina. Pero sí, la verdad que fue una experiencia increíble y me acuerdo de entrevistas que le hacían a Bono y que él hablaba y explicaba. En esa época en Argentina el IMAX ni se conocía. No me digas. Y no... Era la primera película en 3D, claro, que hacía una banda. Sí, no, o sea, era sí, novedad. O sí, sea, sí. Pioneros. Pioneros. Luego sí, otras bandas han transmitido por YouTube shows, han hecho... U2 ha sido pionero en muchas cosas. En este caso, en una película en 3D, algo que hay que recordar que U2 3D es una película, como su nombre indica, en 3D, que nos muestra varias de las canciones de los conciertos que la banda dio en Hispanoamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. En los conciertos del Vertigo Tour del 2005-2006, ¿vale? Entonces, la película se estrenó en mayo de 2007 en Cannes, el Festival de Cannes, que acudió la banda al completo. Y luego, durante el año 2008, pues en Sudamérica se estrenó antes que en España. Hubo que esperar, largo y tendido, hasta octubre del 2008. Sí, precisamente... hicimos una fiesta y un pequeño concierto con Spyplane. Ahora vamos a hablar largo y tendido de... ¿qué fue U2 3D? ¿Qué va a ser? ¿Dónde se va a poder ver en España? O sea, tenemos aquí el listado de los cines donde se va a poder ver. Pero si os parece, pues podemos poner otra canción. Una canción muy, muy especial. Muy especial, Mother of the Disappear. Muy relacionada con... con Argentina. Con sí. Argentina. Ya lo creo. Con y Chile también. Con Chile. Muy, muy especial, creo yo. Y el poderla oír en directo tiene que ser, dama, aquí tiene que ser algo... pues especial, es como y, aquí que suena Spanish Eyes, ¿no? Que es claro. La canción española, pues para vosotros maderos. Sí, es como que te llega. Y bueno, aparte Bono cada vez que va está mucho con las madres de Plaza de Mayo y bueno, ahí está, como pues, que está muy en el tema. Pues vamos a escucharla y volvemos con U2 3D. Beautiful mothers in the world. For madres, special song. Whoa! habréis visto que eran Bono y Diez solamente, que no estaba usando una guitarra normal, ¿no, Maki? No, es, bueno, ya lo conocemos como charango, es una guitarra chiquita. Es parecido a una bandurria aquí en España. Sí. He encontrado en internet la similitud. La forma. Como una bandurria, digamos, una guitarra pequeñita. Un banjo, un ukelele. Sí, un banjo, sí, es algo así, un ukelele para que la gente se entere, pero la verdad es que... Claro, parecido a un ukelele, exactamente. Y cómo interactúa la gente, ¿eh? O sea, qué ambiente y qué... Yo me haré pesado, y os hago publicidad de los shows, me hago pesado con el ambiente que hay en Sudamérica. Sí, pues es que, lo peor de punta, escuchando sí. Esto, ¿eh? Es increíble, o sea, y luego cuando ves sí. El U2 3D, pues bueno, te das cuenta, realmente, o ves vídeos de Sudamérica, ya no dudos, o sea, cualquier banda que va allí es alucinante. Claro, lógicamente U2 quería grabar una película en 3D y dice, ¿dónde hay más ambiente en el mundo? No nos vamos a grabar en Estocolmo o en los países del norte de Europa que son muy... Perdón por la expresión, muy sosos, muy, muy tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues grabar los shows que dieron en, lo que he dicho, en Argentina, Brasil, Chile y México. Y bueno, alguna vez nos tenía que tocar algo. Siempre somos los últimos. No tenéis queja, que fue... Se grabó en 7 diferentes shows con 9 pares de cámaras Sony CineAlta 3D. Dice que era el mayor número de cámaras 3D utilizadas en un solo proyecto. Se tomaron 700 horas de material. Más, incluso para que durante los conciertos no hubiera mucha cámara en el escenario... El día antes del primer concierto de Buenos Aires hubo como un concierto en falso de U2, entonces con las cámaras grabando en el escenario, sin público, para que luego le ponen el público, en la postproducción les ponen el público. No, las tomas de arriba, de dentro sí. Del sin gente, y luego ya pues el día del concierto. Claro. El setlist de la película, pues bueno, tiene 14 temas, crecen durante la película, que hay uno que sale en los créditos finales, que es Yahweh, empieza con Vértigo, o sea, impresionante. Bueno, empieza entrando la gente al Estadio River. Sí. O sea, eso para empezar, ¿no? Vértigo, Beautiful Day, New Year's Day, Sometimes, Love and Peace, Anel, or Else, Sunday Blue Sunday, Ballet the Blue Sky, Miss Sarajevo, Pride, Streets, One, The Fly, brutal, With or Without You, y termina con Yahweh. O sea, es increíble. Igual el audio de Street no fue el de Argentina, lamentablemente, fue el de Brasil, creo, en la película, si mal no recuerdo. Aquellas imágenes de ver a Bono cuando le viene la cámara del IMAX, le viene a la cara y la lanza así, sí. Además, que parece que te come. Extiende la mano. Extiende la mano y dicen, y todos en el cine, Bono. Sí, intentando darle la mano. Qué grande. No, la verdad es que impresionante. Además, el Estadio River, que en el 360 no se pudo tocar ahí, creo, por un problema de estructura del estadio, ¿no? Que podía haber peligro de que se viniera abajo o algo así. Sí, tenía... eso decían. Más que nada fue una queja de los vecinos. Que, bueno, sí, sí, pues el barrio rico, ¿no? Porque River, ahí viven los millonarios de Buenos Aires. Sí, es un barrio... ¿No es el equipo de los millonarios, dicen? Sí, así lo llaman a River. Pero en realidad después se siguieron haciendo conciertos los vecinos y manifestaron eso, que había problemas por las vibraciones y... Bueno, pero... A ver, Yuchu tocó en marzo, abril. Marzo. Y en septiembre fue Red Hot Chili Peppers y lo hicieron en River. Convengamos que si hablamos de Pogo, como lo llamamos allá, con Red Hot. Porque Red Hot Chili Peppers son cañeros, ¿no? Se debe haber librado bastante el estadio. Lo siguiente. Creo que también pasa por una cuestión de productoras claro. Bueno, y que manejan... Tema político también. Tú me comentabas ayer que el Estadio de La Plata se estaba inaugurando y había elecciones. Entonces, claro, queda muy bonito. Mira, U2 al nuevo Estadio de La Plata que lo vamos a inaugurar para esto, tal. Claro. Entonces, sí, totalmente. A veces política se mezcla con la música, desgraciadamente. Sí. Bueno, en la web de U2 Valencia tenéis todas los cines donde se va a emitir el estreno, perdón, el reestreno. El reestreno. Precisamente, además, coincide, el 3 de octubre de este año coincide con el 3 de octubre de 2008, casualidad, uh-huh. El mismo día, pero 7 años después, se volverá a ver, os podemos decir que en Alicante, en Barcelona, en Bilbao, en Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas, Madrid... muchas localidades de la provincia de Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Oviedo, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia, Vigo, Vitoria, Zaragoza, o sea, hay un montón de cines. Y en U2 Valencia tenéis toda la información sobre los cines. Forma de motivaros, aunque no creo que haga falta, si sois fans de U2, pues os querréis ir a verla. yo me quedo siempre con una frase que le escuché a The Edge con respecto a esta película. Dice, salió de Dublín, de verla en Dublín, y dice, es la primera vez que voy a un concierto de U2. O sea, y yo dije, qué genio es este hombre. O sea, dice, claro, Alan Clayton se perdió uno, pero The Edge nunca se ha perdido ninguno y siempre ha estado, claro, nunca se ha visto el concierto. Y la verdad es que es una experiencia, bueno, yo creo que ahí en Buenos Aires, ¿cuántas veces la verías? Un montón, ¿no? Todas sí, las que pudieras. Yo las vi todas las veces que pude. Y bueno, en 2011, con el tema de la gira, volvieron a repetirla y calculo que para 2016 o 2017, cuando vuelva a YouTube, que espero que vuelvan. Anda, 2011 volvieron a... A pasar la película, ándate, sí, mira. Sí, sí. Solo que esa vez no la pasaron en IMAX, la pasaron en 3D común y cambió totalmente. No, no, curioso. La verdad es que nosotros 7 años sin ver U2 que esté. ¿Tú irías a verla, Raúl? Porque sí, estamos en pleno apogeo de tributos, hay conciertos, gira. Es que vamos a ir de culo, comprendo la palabra. Vamos a ver, de Carlos, culo. A ver. El primer día es el 3 de octubre, dos. Sábado. El 3 de octubre, exacto, se estrena, vale, bien. Ese día sábado creo que no hay nada, pero luego el martes 6 hay concierto U2 en Barcelona. Sí. Y luego el jueves 8 no hay concierto U2, pero habrá algo en Barcelona. Hay cosa muchas que, cosas. Hay que ahora veremos en la agenda, ¿no? O sea, veremos a ver. Sí, sí. Está muy llena, afortunadamente. Y bueno, ¿os parece que escuchemos un poquito más de música? Vamos a ver. Hay una canción, vale, que a mí me encantaba en la gira Vértigo. Lo que va en Europa. En Europa no. No, es las, en Estados Unidos y Sudamérica sí que sonó, que es Original of the Species. Ah, me encanta esa canción. En Europa no, wow, no llegó. No llegó, no sonaba. Me acuerdo de escucharla. Y el vídeo, las tres versiones que tiene el vídeo, el videoclip, sí, brutales. Cada cual mejor. Vamos a escucharla y a disfrutarla. Vamos con ello. Baby, slow down. In this nice spot is the star. Please stay, child. Somewhere in your heart. Give everything you want. Send the thing that you want. You are the first one of your kind. Right under my door, I'm near. 'Cause I want you some more. I want the light of what you got, and I want nothing that you're not. Too good at smile and cry need to rehearse that. Bueno, tal como íbamos diciendo, la agenda va bastante cargadita. Comenzamos con los conciertos que U2 mañana jueves tendrán lugar. El primer concierto en el O2 de los cuatro se celebrará en Berlín, concretamente los días 24, 25, 28 y 29 de septiembre. Por ello damos finalizada la agenda de los conciertos U2 y pasamos a la agenda de tributos, donde la banda The Hype visitarán de nuevo con un tributo 2 en el Ivy Bar de Gibraltar a partir de las 23 horas, 11 de la noche. Pasamos al sábado 26, la banda tributo Ultraviolet pasarán en el Palacio de Congresos de Huesca. ¿Conoces algo de eso, hombre, Raúl? Mi ciudad. Por fin tenemos a U2 en Huesca, coño, ya era hora. Es un multivento, permíteme que te corte. Es un multivento, va a haber grupo tributo a Siniestro Total, Fito y Fittipaldi, U2 y esto es el se llama el evento Aupa Peñas, porque el Peñas Recreativas es el equipo de baloncesto de Huesca. Vale. Y una manera de presentarlo distinta va a ser pues con varios conciertos tributos en el pabellón de deportes de Huesca. Entonces pues ahí estáis invitados todos a... Ahí está, que de hecho, como dices, son varias bandas tributos, llaman Aupa Peñas. Yo cuando vi la información, me pasó la información la banda, me dijo, ¿Aupa Peñas? ¿Esto de qué es? Peñas Recreativas de Huesca es el nombre del club de baloncesto de Huesca. Pues el evento dará comienzo a las 22:15, a las 10:15 de la noche. En el Palacio de los Deportes de Huesca, que todo el mundo de Huesca sabe dónde está. El que no, que pregunte. Y buena ciudad y buena gente. Y ahí, si no, pues en la agenda de U2 Valencia tenéis hasta la ubicación, ¿eh? Perfecto. Ahí está puesto. Y por último, pues el sábado, la banda Red Rocks vuelven al nuevo Cotton Club de Blanes a partir de las 11 de la noche. Y ya, como he dicho, quedan 11 días para los shows de España. Es por ello que a lo largo de la semana que U2 visite nuestro país se realizarán diversos eventos y tributos que os paso a mencionar por orden cronológico. Comienzo el viernes día 2 de octubre con Spy Plane en la sala 16 toneladas de Valencia. Vale. Sábado 3 de octubre, como hemos comentado, reestreno de la película U2 3D. Por toda España en U2 Valencia todas las salas donde, ya te digo, es que en casi toda España tenéis las salas donde se emite. Eso es. El domingo 4 de octubre, los Action Babies en Barcelona, en la sala Music Hall, fiesta especial Fans Tour Innocent Experience, donde U2 Valencia colabora con esta prefiesta U2. Los Action Babies italianos, gran banda que la verdad que van a hacer una gira, van a hacer una gira por toda España. Están de gira por España, entonces paran en Barcelona aprovechando los shows de allí, del San Jordi. El lunes y martes 5 y 6 hablaremos con Mickey con Please, tendrán también, hay unos tributos a cargo de Please. El día 8 jueves con Red Rocks en la sala Los Enfants de Barcelona, a partir también colabora U2 Valencia en esta prefiesta. Y una nueva, ¿ves? Esto es, llega ahora mismo, pues una prefiesta el día 9 de octubre con el UBLOA Barcelona, una post-party concert en la sala Glass Hut. O sea, esto me acaba de llegar, ¿eh? Sí, de Barcelona, directamente. Está claro que la semana de U2 en Barcelona, entre la película U2, que es de los tributos que va a haber, las fiestas, aunque no haya concierto, y los cuatro shows, no vas a terminar U2 completito a full. O sea, aquí sí hay que ir, se va, y ir para una tontería, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, Maki, aprovecha que estás en Vértigo Radio, esta es tu casa, lo sabes desde siempre. Eso es. Manda saludo a quien quieras. Bueno, les voy a mandar un saludo especial a los chicos de Sustention Radio. No sé si conocen el programa. Creo Silvio que sí. Y sí, Julio y demás, hombre. Sí, hermanos Silvio, de Argentina. Julio, Mariano, Silvana. Para que los saludos. Saludos de un gallego que se llama Raúl. Saludos, Julio, Silvio. Un abrazo de parte de Bonopol. Ellos salen mañana. Siempre el programa está los jueves a las 22 horas de Argentina. Ajá. Programa decano, porque lleva pues... Y del año 98. Un montón de años. Tengo la bandera de Sustation, así que ya la verán en los conciertos también. Al lado de la de U2 Valencia y estaremos mano a mano. Ahí está. Y aparte mi bandera propia. Y recuerda la que tenemos que llevar tú y yo, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Y nos faltan nuestros hermanos de U2 Chile, que por supuesto están aquí presentes con su proyección en Lado Oscuro. Esta semana todos conocéis With or Without You, uno de los temas míticos de U2, y The Edge con la guitarra que se llama Infinita, esa nota que nunca termina. ¿Sabéis realmente dónde sale esa guitarra? ¿Cómo la conoció Udo, The Edge? Entonces, no. El lado oscuro que siempre nos enseña, hoy nos va a enseñar cómo The Edge tuvo acceso a esta guitarra y tal. Y nosotros pues nos despedimos ya hasta la próxima semana, que la próxima semana estaremos el casi... último programa. Creo, de la décima temporada. De la décima temporada. Y Maki, esta es tu casa, sabes que aquí... Gracias. Cuando gracias puedas... a ustedes. Me gustaría venir más seguido, pero bueno, es un poco difícil. Pero bueno, muchas gracias por dejarme estar en el programa y bueno, y compartirlo con ustedes. Nada, lo dicho, esta es tu casa. Gracias, eso Maki. Es. Nos gracias. Vemos todos la próxima semana. Vamos con el lado oscuro. Chao. Chao. Chao. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos ese momento en el cual un pequeño efecto de guitarra cambió el sonido de una banda y ese sonido llevó a conquistar el mundo del rock and roll. A principios de 1986, y con la banda dispersa por el mundo, The Edge recibió una oferta para componer la banda de sonido de una película independiente inglesa llamada Captive. El guitarrista le pidió a un técnico de sonido canadiense llamado Michael Brook, amigo de Daniel Lanois, que le ayudara en la creación de atmósferas para el film. Evans trabajó en su totalidad en la creación del soundtrack, que esencialmente estaba conformada por música instrumental, pero también compuso una canción en la cual existen letras y que además es el tema principal de la película, llamada Heroin, cantada por la muy joven irlandesa Sinéad O'Connor. El disco fue grabado y mezclado en los estudios Winding Lane. Este proyecto de The Edge es muy importante en la historia musical de la banda, ya que es la antesala experimental que necesitó el guitarrista de U2 para llevar y llenar de nuevos sonidos lo que sería el próximo disco de los irlandeses, el multipremiado de Joshua Tree. El aporte de Michael Brook fue determinante en el crecimiento musical de The Edge, ya que este técnico multiinstrumentista creó una guitarra llamada Infinity, que permitía generar una nota en la guitarra eléctrica que la mantenía por tiempo indefinido, de ahí el nombre. Se compone de un circuito electrónico que lleva la señal de una pastilla de guitarra estándar, la amplifica y se alimenta de nuevo en una bobina independiente. Cuando se equilibra y se utiliza correctamente, el resultado es una nota sostenida y continua, que se puede utilizar como sonido estándar, o tratar de crear nuevas atmósferas e incluso emular instrumentos tradicionales. Brook solo produjo dos guitarras Infinity. Una fue regalada a su amigo Daniel Lanois y la otra pertenece a Dave Evans. El soundtrack, que fue editado y publicado por Vineyard Records, está lleno de sonidos experimentales que le fueron dando un ambiente etéreo y muy oscuro que evoca introspecciones y sensaciones de soledad. La canción elegida como single fue Heroin, y su letra habla directamente de este alucinógeno que tocaba transversalmente la cultura irlandesa en esa época. El concepto del nombre de la película indica claramente el cómo esta droga te atrapaba y la persona se sentía extrañamente culpable, pero a la vez protegida, y por eso pide que la mantenga en sus brazos. Esta temática también fue usada en el disco de Joshua Tree, y más específicamente en la canción Running to Stand Still. The Edge estaba fascinado con la guitarra, que experimentó en el soundtrack de la película Captive, y por eso fue usada para crear el clásico sonido de la canción que conquistó las radios en 1987, la premiada We Are Without You, y con la cual conquistaron todo Estados Unidos, logrando su primer número uno, y con ello dieron el zarpazo para conquistar el mundo musical. Heroin tiene otra particularidad: en esta canción, las bases de batería fueron aportadas por Larry Mullen Jr., logrando crear un sonido más cercano a lo que podría generar como concepto de single radial, que no tenía el álbum de la película. Y por último, en el vinilo del single, viene como lado A la versión del soundtrack y como lado B una versión remezclada por el antiguo amigo y productor de U2, Steve Lillywhite. Y ahora con ustedes la bellísima canción interpretada por The Edge, Larry Mullen y Sinéad O'Connor, la versión remix de Heroin.